¡Tip, tip! ¡Shh! ¡Ah! ¡Corra! ¡Shh! ¡Vámonos! Esa es sugerencia desde el episodio pasado, ¿no? ¿Ah, sí? ¿O no? No me acuerdo. Nada que ver. ¿No? Ah, bueno. Todavía, no sabía, todavía no salía la rola porque tenemos un mes sin grabar. ¡Oh! Toma, ¿qué toma tal, Pepsi? Ah, no, ¿eh? Está toma bien. Coca-Cola. Este rollo está bien. Es Mark Ronson featuring Bruno Mars. Bruno Mars es la más reciente rola de Bruno Mars, Uptown Funk. Está muy riquezco. ¿Cómo está, banda? Hay un tono muy estilo Michael Jackson, ¿no? Ah, pues tiene toda la influencia de... Bruno Mars imitaba a Michael Jackson de niño. Por eso está ahí toda la influencia. Pero está muy buena, mira. Los arreglos musicales también. Y también a este... ¿Cómo se llamaba? A Guns N' Roses. Ah, no. Trae influencia de... Este negro... También que se abría de pata cuando bailaba. Living in America. ¿No se acuerda? Se llama ese vato. ¿Ochentero o qué? No, setentero. Will Smith. No, güey. ¿Cómo se llamaba? Que trae influencia también este Bruno Mars. Gracias. Válgame, se me fue el nombre. Siempre. Ah, que era amigo del dueño de Playboy, Justin Timberlake. No, negro. Es de los 70. ¿Ya lo ubicaste o no? Rick James. Que por ahí. Que le decía. ¡Au! Ah, James Brown. James Brown, ahí está. Es pura influencia de James Brown. Break it down. ¿No fuiste a ver al concierto, ah? ¿A Bruno Mars? Bruno Mars. Sí, cómo no. Pero esa rola todavía no la sacaba. No, todavía no. Es new. Esta es de hace 15 días, güey. Manito, sí, ¿puedes pasar el Ashtree por acá? Lo estamos Thank sacando. You. Thank you, baby. Calientita la rola, mira. ¡Au! Sabrosa. ¿Cómo están, banda? Bienvenidos a este episodio número 106. Oh, sí. Del podcast de Chicharrón con Pelo. No, ya pasó Halloween. Ah, la del thriller. Y como siempre, como cada mes que grabamos, me da mucho gusto compartir este tiempo, este pedacito, así cortito, sabrosito y bien riquito, con mi querido y estimado Putin. ¡Hey! Ah, yo pensé que era para mí, güey. Saludos a toda la bandita, ya estamos de vuelta en estas grabaciones de mensuales, ¿verdad? Que se hacen cada mes, como la ruler. Somos como la ruler, llegamos cada mes y sin avisar. De surprise. Como Inés. Somos irregulares. Sí, porque a veces llega antes. Sí, a veces sí, a veces no, güey. Entonces, pero también saludamos a Berrado Lago. Hola, banda, bienvenidos a este podcast de Chicharrón con Pelos. Como siempre, un placer estar aquí compartiendo mesa. También con el James Pita Bond. Hola, chiquillos y chiquillas. Para ustedes que lo estaban pidiendo, ya estamos aquí otra vez. El Pietro Bond. En un horario medio intrépido. Espero estén ahí. No, va a haber sorpresas. Fíjate que cierra cita a todos los que no le van ni al América ni al Monterrey. Pues cómo, hombre. Hay mucho regio distribuido en toda la República. No, pero tampoco le van a la América porque están aquí escuchando. O a lo mejor están escuchando el podcast en vivo. Y viendo el partido. Y viendo el partido, ¿eh? A todo, ¿eh? Van 0-0. Saludos, franceses. Vamos a arrancar este buen podcast con Ser Producer. En el control de audio. Sí, pues soy el que le sube, ¿eh? ¡Trépale, what? ¡Vámonos! Ahí está, fíjate, exacto, cabrón. Me presentaste exactamente para que se acabara la rola. Hombre, el Q estuvo. Ni aunque lo hubieras pensado. Ni en la escuela aventábamos esos Qs. Bueno, estamos grabando un día 4 de diciembre del 2014. Ya quedan prácticamente 20 días. 20. ¿Qué? 27 días. Ya se acabó el año. Para que se acabe el año. Ah, sí, bueno, eso es. 27 días para terminar este 2014. fue un año de lleno de episodios de Chicharrón con Pelos. Muchas noticias que han pasado. Oye, ha pasado muchas cosas este mes que estuvimos ausentes, ¿no? Ya me imagino que pues que mucha racita va a ser así como que, ay, la de Chespirito que falleció, sí, no, pues cómo. Ya, ya chole, ¿no? Porque aparte se lo pasaron así el velorio y el otro velorio y el funeral y todo eso durante todo el fin de semana. La casa de la gaviota. Sí, ya chole. ¿Eh? Sí, no, pero, pero es noticia. Hay que comentarlo. Sí. ¿A ustedes les pudo este rollo de Chespirito? Chespirito, sí, pues no, pues crecimos con él, hombre. Ah, ¿tú estabas ahí? ¿O? En la vecindad, ¿verdad? Sí. ¿Cuál vivía? Yo le decía las tortas. Tú eres el chavo del 7. Era vecino, ¿eh? Pero ese siempre vivía en el tambo. No vivía en el baile. Entambado. En el tambado. Fíjate que aquí el verdolaga me platicó que él no le gustaba Chespirito, güey. ¿No mames? No, de babito no, nunca me... ¿No babes? ¿No babes? Sí, para que no se haga... ¿Pero cómo? ¿De babito no? ¿Qué veías? ¿Chabelo o qué? No, esperaba que saliera Galáctica o el Hombre Nuclear. Fíjate que tú eres de... Qué bueno que no tienes Twitter, güey, porque... Tú eres de Remy y de eso, ¿no? Sí. Hubo un vato en Twitter, güey. Candy Dulce, no, Candy, no. Dulce, Candy. No, princesa caballero. Wey. No. Ah, aparte eras niño y gay, güey. Bueno, sí. De ahí se empezaba a notar. Estabas en esa transición, güey. Los ositos cariñositos. Ay, puto, ¿qué onda con eso? Yo tengo chingo, toda la colección la tengo. Y la playera también. No, este güey era de los pitufos, güey. De los putifos. Oye, pero... Ya se me fue la onda lo que te iba a decir, güey. Qué bueno, porque... ya me acordé. En Twitter, güey, salió un vato, güey, diciendo... puso ahí en su Twitter, ¿verdad? Que él le daba el pésame a todos los nacos, güey, que veían el Chavo del Ocho, o Chespirito, ¿no? Que porque, gracias a Dios, sus papás le pudieron comprar, que Disney Channel y que no sé qué. No existía en ese entonces. Que él veía otras cosas y que él nunca veía el Chavo del Ocho, entonces le daba el pésame a todos los nacos que estaban, así. O sea, en luto, esa época, ¿no? El vato veía el canal de Walt Disney. No mames. Sí. En parabólica, güey. ¿Cómo eres tú, güey? No. Y se llama el vato Enrique Peña Jr. Para toda la prole. Haz de cuenta, así me sentí, güey. Así me sentí. Ya sabrás toda la lluvia de mentadas. Comentarios y mentadas de madre por donde quiera, güey. Porque todo el mundo lo crucificó y pues porque llamó nacos, ¿verdad? Los nacos que están de luto por lo hecho espíritu, ¿no? Pero fíjate, ya haces un comentario de esa magnitud o un comentario que dice, pues lo voy a poner a ver qué pedo. Y sin embargo, güey, al vato le retuitearon N cantidad de veces. O sea, por una pendejadita te puedes hacer famoso, güey, también. Sí, ese güey posteó. O sea, esa es la publicidad barata, güey. ¿Posteó al Face de Chicharrón o qué? No, al Twitter. A su Twitter. Ah, al Twitter. Hizo un Twitter ahí el vato. Sí, y un tweet. Y ya sabes que pones un tweet y lo te retuitean, entonces te haces, como dice el dinero, o sea, te haces famoso de la nada, güey. Por algo que tú pensaste que a lo mejor no tenía, o porque me siguen nada más 50 personas, güey, no va a tener trascendencia, ¿no? Exactamente. Pero resultó que sí. Lo único que sí, bueno, no compartía, pero era el léxico del chavito. Porque luego los juniors de los chicharroncillos, uh-huh, querían copiar lo que decía el chavito, güey, o el Chespiro. ¿Qué era lo que no te como gustaba? El chavo que decía Rondamón, así palabras que no existían en el diccionario. Pero se hicieron coloquiales, güey. Todo el mundo le decía Rondamón. Por eso, pero de adultos, pero los niños lo decían. Hizo. No, pues hizo... El juego hizo de palabras que usaban, que lo llegué a ver hace poquito ahí contigo, ahí en un resumen de lo que había sido el Chavo del Ocho, como la de me doy, me regalo, me dono, sí. Eso está padre. Es que la etapa de Chespirito, la buena, fue en los 70s, cuando Don Ramón, con Kiko, con pues prácticamente ellos, se salen ellos y ya empezó así como que la debacle, ¿no? Okay. Seguía por ahí Chespirito y ya entró el Jaimito el cartero y entró... La Popis, ese rollo ya se medio empezó a descomponer y luego ya los caquitos. Esa de... dicen que tú y yo estamos locos. Esa sí, ya no me gustó. Y la repetición de golpes, ¿no? De... Déjate, doy un bolsazo y se agacha y le doy al otro. Esa es la cosa que no me gustaba. Lo repetitivo. Oye, pero si ¿sí sabes cuántos capítulos grabó Chespirito o el Chapulín? Como 300, ¿no? No, no sé. Me grabó. Ah, no, como mil. Mil y pelos. ¿Y pelos más o menos cuántos eran? O no sé, más que los chicharrones. ¿Y qué personaje hacía pelos? Estaba de pelos. No, sí, bueno, fue una lástima que haya fallecido. Yo lo vi en México, fíjate, una vez. Estaban ahí en un Sanborns comprando libros Doña Florinda y Chespiro. Yo llegué a trabajar en un evento donde tuve la oportunidad de tomarme una foto ahí toda borrosa que de hecho la publiqué en Facebook y todo ese rollo. No te ves porque el dedo también estorba el dedo. el ente. Minches Aguililla, güey, anotaron gol. Ah, gol del América, güey. Ahí está el gol de visita. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Tis? Ándele. Ándele, cochino. Venga, ya le ratitearon algo. Pinche rayas. ¿Qué pachuca con Toluca? Ya se les quemó la carne asada. Ah, no, no. Pero pues fue un final, un capítulo cerrado de Chespiro. Saludos al Emanuel, que está ahorita en el estadio ahí del Tec del Monterrey viendo el juego. Él es americanista, entonces ha de estar ahorita festejando. Es Aguililla. Con razón ni lo invitamos. Chale, carnal, con Emanuel. Oye, bueno, pues vamos a saludar aquí a toda la racita que está aquí en el chat de Mixler en vivo. Chat de Mixler. Está Pipo Fefunchal. Porque ese es nuevo, ¿verdad? Porque no. Sí. Buenas, ya empezó el 106. Matt Chama, es que como empezamos tarde y ellos estaban aquí. También a Paco González, Alberto Torres. Felicítenme, güey, el próximo domingo es mi cumpleaños, güey. Muchas felicidades, Alberto. Que nos sugería una música de intro, Don't Bring Me Down, de Electricidad. Don't Bring Me Down. Electricidad es una canción de Yuri, de Lucerito. Electricidad, ¿no? Y la otra es la de Don't Bring Me Down. Ding, ding. Ese es de los Beatles, ¿no? Sí. Pero es Don't Let Me Down. Ah, sí, Don't Let Me Down. Nacho, ya se acabó el partido de los Tigres. Ya préndanle, güey. Oye, los Tigres que quedaron 0-0 contra el Toluca. Ya pasó ese partido y ahorita van perdiendo los Rayados. Y acaban de expulsar a un jugador de los Rayados. Lo que les decía. Expulsación. Sí. Se les viene la noche. Otro roja. Chale, carnal. A Irán Mier. Ya se lo llevó la Mier. La merda. Y es un hijo de la Mier. Puños. ¿De la Mier? Sí, pues. Sí, Matt Chama también está aquí. Alejandro también, Charro, ya se les extrañaba, chingao. No, igualmente a todos ahí. Oye, pero eso no es expulsación. El Tito Villa hizo lo mismo con el otro y no le pasó nada. Estamos viendo la repetición. Eso no es expulsación. Oye, agradecemos a Larry Cañonga por ese movimiento, por esas marchas, esas machas que organizó para que ya grabemos. Oye, sí, digo, de por sí las marchas están bien duras. Digo, no marchen por nosotros. No marchen, cabrón. No, gracias por querer más podcast. Por diversas razones no nos podíamos juntar. Una de ellas es esta, miren. Y la otra es el dólar. No nos podemos regresar. Nos quedamos en el Thanksgiving allá perdidos, güey. Oye, como el estudio nos cobra en dólares. No podemos pagar. No podemos pagar, güey. No es la página, güey. Oye, la página. Tenemos que ir a la página por exceso de a la página. De pago. La página 1, página 2, página 3. A la página. No, tienes gripas y vagina. Ya ven por qué queremos que nos apoyen con una cooperación voluntaria, todos los fanescuchas, debido a que nadie nos apoya, nadie nos manda, no nos manda ni cajetas, cabrón. Ah, no quedan entonces, en mandar. Nos mandan en dinero. No, pero sí nos mandan tarros, eso sí cumplen. Pues sí, pero mándanos dinero. Yo creo que entre todos deberían de ser un guardadito, güey. Y que paguen la. Que compren la playeras, nomás con eso. No, pero también que manden dinero así de la nada, güey. ¿A poco? O sea, oye, güey. ¿A poco nomás con pedir playeras sale algo? Bueno, los paran un tránsito y le dan lana, pues a mí también. Mira, güey. Sí. Bueno. Bueno, marcador 2-0 el América. Ay, pinches y ahora tiene que meter 4 para ganar. O 2 nada más, ¿va? 2-0. Saludos a Miguel Ángel. Oye, te le pide un chiquita mamá para Karin Yacomé. ¿Ya comer? Yacomé. Ah. Ah, ya comé usted. Que eso sí. Que es chiquita mamá para Karin Yacomé. Tiene un pinche nombre así como que bien sexoso, güey. Sí. Ya comé. Es francesa. Ya comí. Las francesas tienen pelos hasta en las axilas. Sí, pero no todas, no. No, ya no. No, nada. Ya no se estila. No, se han aprendido. Pero en el de este sí han de tener un chingo. Todas. Uy, les sabe oler a Brugier. Ah. Espérate tantito, ¿no? Nada más le mandamos el chiquito a mamá. No, estamos ya en zona de. En horario de adultos. Y lo ha de tener como Brugier, todo agujerado. Bueno, ya no le mando nada. Ya te putiné. Saludos, Adrián, Alex Díaz, a Carla Yarelli, a Sergio Martínez Orozco, que dice: saludos desde Finlandia. Órale, desde allá es. A ver, ¿dónde queda Finlandia? Donde hace frío. ¿Sabes quién es de allá? La cantante esta que no canta más que ni madre y no sé qué es, güey. Bjork. Bjork es de Finlandia. La exótica. Para que no digan que el putiné no sabe ni madre, sí, también. Sí, no, nada más es de panelas y de. Queso gruyere. Y de gruyeres agujerados, ni nada, no. Y de páginas. Y de páginas cochinas. Páginas cochinas. Me traigo gripa, señores, ustedes entiendan. Bueno. Eso ya habías preguntado, ¿dónde está Finlandia? No. Supimos dar con. No, es que yo tampoco sé, para que me digan. No, la otra fue de Querétaro, güey. No sabía dónde está Querétaro. Tampoco, güey. No sé dónde queda Saltillo, claro. Yo le puse Google y me mandó a la colonia de Polanco y Finlandia con. Qué sonso eres. Con eje vial. Eje vial 3. Saludos a Miguel Martínez también, que dice que este podcast es de la nueva temporada, pues después de estar ausentes un mes. Ya la nueva temporada empezamos. Ya la bautizaron los fans. Pues digo, podemos decir que es la tercera temporada, güey, no pasa nada. ¿Sí? Bienvenidos a la tercera temporada. Ya, sí, para quitarnos presiones, güey, y ya en enero nos vemos para la otra temporada. Somos los nuevos integrantes de la nueva temporada. Con 1000 capítulos. Ah, no. Porque nosotros somos Chicharrón con pelos. Cabo. También está Dálmata, que dice: saludos, cabrones, desde Carlsbad, New Mexico. Oh, what you say. Y fíjate que ahí en Nuevo México antes está haciendo frío, ¿no? Ahorita está helado ya, dice, ¿no? Con chamarrito. Oye, pues toda la congelación que anda ya en los United States, güey. De Norteamérica. De Norteamérica. Es que se está preparando Santo Claus para los regalos, güey. ¿Para dónde te va a deslizar? A huevo. Exacto, sí. Si no, ¿cómo llega? Santa Claus. Oye, a propósito, ¿te portaste bien? ¿Te van a tener regalos, Sancho Claus, o los Reyes Magos? Pues sabes que pues con eso del dólar, güey, ya nos parte toda. ¿Los Reyes Briagos? Sí, qué bueno que saqué el iPhone de antes. Porque, qué chinga. O sea, güey. Pero no te vale como un regalo de Navidad. No, también, sí. ¿O es de cumpleaños? Pues, fue cumpleaños, Navidad, Reyes Magos. Día del amor y la amistad. Oye, por cierto, ayer en el sur es más Reyes Magos que Santa Claus. ¿Por qué? Acá más... ¿No les presentaron a Santa Claus? No, es que aquí estamos más agringados, güey. Es que ya, si no le pides a Gaspar, le pides a Baltasar. Alguien te tiene que traer, güey. Si no le pides a Yoví, le pides a. Ah, no. A Pavón. Oye, dice. A Guerrón. A Guerrón. Dice Nacho, que ya andamos bien pedos, dice. ¿No? ¿Qué onda, Nacho? Bájale, Andrés, tu pedo, güey. Nada más tres ¿qué? Nada más tres tomesas me cervé, güey. Es que hicimos antesala hace 90 minutos con el juego de Tigres contra Toluca. Ahora, borrachos ustedes, güey. Sí, porque tú andas de mala coca, como siempre. Yo todavía sigo con el... Voy a terminar el año sin beber alcohol. Tú traes tu dieta de antialcohol, güey. Si me corto, me chupo el dedo. Tú no deberías llevar a los antros, güey. ¿Eh? Sí. Conductor designado. Yo te llevo, ahorita te llevo. ¿A cuál vamos a ir? Ni borrando hacho. Ni borrando hacho, güey. A ver, dame tu teléfono, güey. Te voy a hablar el fin de semana. No, lo acabo de comprar y me lo quieres quitar. Eso es mamón. Ah, ¿andas presumiendo? No. Nada más te... Oye, que ya te adquiriste tu iPhone 6 más. No, el de él no es 6, es 6. iPhone 6. El iPhone 6. Es un Sex in the City. Sí, güey, pues es que andaba de novedoso, güey. Y vendí mi teléfono. Y dije, pues con esa lanita voy y hago la renovación. Y a todas. Y me sobra lana. Y me va a sobrar para unas quicodonas. No, pero di a tu estilo. Y a todas márgaras. Y a todas márgaras, güey. Me iba a comprar mi telefonito, güey. Y, oh, sorpresa, llego a Telcel y resulta ser que en mi plan tenía internet ilimitado, güey. Pues ya no hay ningún plan de internet ilimitado. Entonces quería cambiar el teléfono, güey. Tenía que hacer renovación y forzosamente a un plan. Ajá, pero el muñeco con su iPhone 6 Plus. Ah, pero entonces, salió todo, pues, salió todo. Digo, como quiera, lo vine pagando de ahí, ¿verdad? Pero... pues, si no, por ahí de la mensualidad 15 vas a decir, ya estoy hasta la madre. Para que te avientes en el WC tu porno time. No, hombre, qué sucio eres, ¿eh? No, hombre, como en esta. Y en Full HD. Full HD. Ahora sí, un ultra Full HD, güey. No le voy a ver las pecas de mi espalda. Ven y cuéntame. Uf. Oye, bueno, ¿qué hay en tu corazón? Ven y cuéntame. Tani Rojas se dice que un saludo a todos desde Chicago. Oh, nuevamente. Marco Lorenzana, saludos a la banda charrera desde Guadalajara también. Nos están escuchando. Saludos, Marco. Los guanatos allá de Ojo Grande. Adrián. Adrián Alex Díaz. Ya está también aquí en el chat. No. Ah, ahí se me lo pueden bloquear, racita. El personaje más activo en el grupo de Charrón con Pelo. Y le vamos a mandar un saludo. Oye, y está ahí en el grupo, por si no están ustedes, pueden buscar el grupo de Charrón con Pelos. Estaba y pone Adrián muchos, es muy cooperativo, muchos, sí, videos, muchos comentarios. Y se hizo el debate, ¿verdad? La debacle. De que... sí, ¿por qué no lo bloquean? Que estaba poniendo muchas cosas, que no sé qué rollo. ¿Ustedes qué opinan? Déjalo, ya se adueñó de la página. El vato ya necesita... pone más que Larry Cañonga. Bastante. Larry Cañonga, te estás quedando atrás, manito. Ahora, si el vato pone un chingo de videos, güey, ¿qué pedo con otra racita, güey? Entonces, este güey está muy activo, está al pendiente de la página, güey. Entonces los otros son pasillas, güey. Son pasillas. Entonces, pues pónganse las pilas, güey. Y también avienten videos, bombardeen a este cabrón. ¿Huevo? Y dile, no, tú no vas a poner un chingo. Yo voy a poner más que tú. Exactamente, yo opino lo mismo. Yo digo eso, güey. Y si no, pues la ley de Lodes. No, tienen que ser videos. Puede ser postear memes. Un mensajito, güey, de amor, cariño en estas fechas, güey, que se requieren, ¿verdad? Aparece tembre. Yo, sí. Pero pues, wey, entonces, yo mi pregunta es... y se las dejo caer. ¿Dónde está la demás raza, güey? Porque sí son muy buenos para... ¡ey, bloquealo, pues! ¡La chingada y la madre! Sí. ¿Y dónde están los ahora, posts? Ahora, para eso es el grupo, güey. Para que pongamos cosas, para que pongamos videos. Y él está cooperando. A mí me parece que de repente pone unas cosas ahí que ¿cuándo entra en la polaca? Vamos a ponernos a meditar y dices, nah, pues calma, ¿no? Pero entiéndelo, es según su estado de humor. Pero no, pues, está bien, pero es un grupo, se creó el grupo más que todo por diversión y las cosas de polaca, las cosas así de meditar y hay que razonar y que no sé qué rollo. Pues esas las ves en el noticiero, güey. Pues es polémico, hombre, déjalo. No, es Adrián, güey. Ah. Adrián, cámbiate el nombre. Polémico no lo he visto, güey. Desde hoy se bautiza como polémico. Che, polémico, se pasa ese, güey. Polémico Alex Díaz. Así es. Bueno, ok. Saúl Lontivero, ya llegué, un chiquito mamá para mi esposa Raquel, que la amo. Ok, chiquito mamá para Raquel, que la amo. Exactamente. Es un apellido. Saludos, raza. Ah, Adrián es de Guadalajara, fíjate. Ya está poniendo aquí. Nada, es de mi también, ¿verdad? De allá, sí, ojos grandes, sí. Ojo grande, big ass, sí. Beautiful people. ¿Qué onda, chicharroneros? Hasta que graban, ya le iba a mandar un pedazo de quiote para que grabaran. Jajaja, ja, ja, dice Big Dragón. El quiote, ¿verdad? Nos quedamos con ganas de quiote. Me tocó ir a la peregrinación de la oficina. Al santuario, a la... ¿cómo se llama? El agua, a la basílica. A la basílica. El agua, la lupa. Mota y marihuana. ¿Qué onda contigo, güey? No respeta este vato, güey. Se me atoró la cacahuata de la India. Abre, pues es chao, es pues, chao. E iba de salida ya del santuario. Ese fue el Pietro, Y que veo que venden quiote. No me digas eso. Te dejaste caer. Te sentaste ahí. De aquí no me mueven. Me da un quiote. Quiero pa' llevar, dijiste. En combo. Para mis amigos. Un quiote. Un quilote de quiote. ¿Qué le doy, señor? Oye, hazme. Bueno, una y dos si nos juntamos la próxima semana, me comprometo a traer quiote. No, pues vamos todos a la peregrinación otra vez. Hacemos una de cuatro, güey. De chicharrón con pelos. Sí, chicharrón con pelos. Y los que se quieran unir, ¿verdad? Y los que se. Vamos a empezar desde la Alameda. Desde la Alameda Central, como así le dicen. Sí, no, y nada más vamos a dar la vuelta a la Alameda y se chingó. No, empezamos ahí desde el Palacio de Municipal, güey. Nomás cruzamos el puente. Sí, pues sí, porque todavía está ahí y ahí nos estacionamos. Sí, es que está bien lejos. Y luego nos cenamos unos hot cakes con figuras. ¿Comiste quiote o no? No, lo vi y dije. Sí, estará bueno. Se me hizo agua la canoa. Oye, debiste haber comprado quiote. Iba a comprar, pero dije, ¿cuándo nos vamos a juntar? ¿Quién sabe? Dije, pues, pero para ti, güey. Es que está bueno. Porque nosotros ya lo habíamos probado. Pero es que no, güey. Pero la cosa es que no sabía si cocerlo. No, ya te lo venden para comer. No, te lo venden con chile. Ya te lo venden para comer. Al gusto. No, cocido te iban a dar en el culo. Si te lo metían por el dedo. Si no es carnicería, porque te lo venden crudo, güey. Pues no me animé, me dio miedo. ¿Qué tal si me gusta? Sí, venía en elote también, un elote, sí. Pero no sabía si estaba ya cocido y todo para comer, güey. Es que no sabes cómo lo estaban dando. Pues si no le gusta el queso a la verdolaga, hombre. Chingada madre, tuviste la oportunidad, lo tuviste cerca, güey. Sí, y me tomé fotos con él, eso sí. Lo tenías, era tuyo y te lo dejaron ir. Nada más. Alejandro Tamés, che vieja, bueno. Saludos desde Guadalajara, dice Tango también. Alejandro también era porque la familia le decía que perdía la clase si veía el Chavo. Ah, sí, lo del Twitter, ¿verdad? Sí. Radioactivo 360, saludos desde Chicago, güey. Gol de la América, están poniendo también. Machama, ya por fin los escucho en vivo. Desmejorado Román, saludos desde Zapopan también. Oye, Guadalajara ahora. Oye, tiene el hit Guadalajara. Es que no hay fútbol allá. No hay ningún equipo. ¿Cómo no, güey? Nos acabamos de chingar Atlante, güey. Sí, pero hoy nos no. Sacamos de la liguilla. Pera. Cállate ya, güey. A ver. Pita. Atlante está en segunda división. Ah, el Atlas, perdón. Es que como decía AT, ese es el Atlas, güey. Que no, hoy no hay fútbol para Guadalajara. Porque los equipos que estaban jugando eran Toluca. Decía ATL. Sí, Tigres, ATL. Monterrey, América. Ahí se fue. Sí, no, nos están escuchando. Me finché. Y luego los vio rojitos así como medio. Rojos con. Blanco y negro. Ahí donde entrenan, pasé ahí por el parque donde entrenan el Atlas, allá en los Guanatos. Ahí en Guadalajara. Ahí anduve 15 días por allá, hombre. Plaza del Sol y. Ah, Plaza del Sol. Oye, pensé que Plaza del Sol era más. No, esa ya es antigua. Ya es antigua. La nueva es ¿cómo se llama? Céntrica. No, ¿cómo se llama acá? Donde hay una Andare. Torre. No, ese está en México. Que hay muchos departamentos por ahí. Nuevo Sur. No, estamos en Guadalajara. Sao Paulo. Sao Paulo se llama. Sao Paulo. Sí, está acá, tipo Santa Fe, edificio, sí, el Guaraguara. Pero está muy chingón. A ver, Santa Fe es en México. Tipo Santa Fe, dije. Ah, tipo Santa Fe. Sao Paulo. ¿A poco así? Sao Paulo se llama en Guadalajara. Dicen que por ahí tiene su departamento donde vive el Canelo, güey. En una torrecita que está por ahí. ¿El Canelo de quién? Del Canelo, el boxeador. Haynes, el boxeador. Canelo Haynes. Fruit of the Loop. O John Henry. Y eso sí, un penthouse acá que se vea todo. ¿Eh? Es que hay billetes así, pero pesadamente, güey. Los saludos a los Guanat. Del Canelo Haynes también. Canelo Haynes. A los jaliscienses, ¿verdad? Sí. O sea, Zapopan, Guadalajara. ¿No fuiste a Tlaquepaque? No. Ah, bueno, pasé nada más. Hubieras preguntado por la salsa otra vez. No, por los tacos. Por artesanía, hombre. A mí se me hace que ni los locales van a Tlaquepaque. Sí van, güey. Sí, no, hombre, claro que sí, güey. Tlaquepaque es hermoso, güey. Yo lo conozco. ¿Y dónde venden acá la plata? ¿Qué es? Taxco. En Taxco. Pero Taxco. Es en Guerrero. ¿No son las telas? Tela Taxco, sí. Ahí está también. Están allá. Están los de la plata, los de la tela y los del queso. Queso Taxco. Allá son las tortas ahogadas, hombre, acuérdate. Qué rico, güey. Los pambazos son acá en el... En la capirucha. Los pambazos, cabazos. Saludos desde Los Ángeles, California. Soy Chapin, dice Matt Chama. Yo Chapin. Soy el Putiné. Bienvenido. Mucho gusto. Gracias. California. La birria también es de allá. ¿La birria? La birria. La birria, güey. No me gusta la birria. Bien helada, sí, güey. Es la birria. La birria. Es que la birria es de birria. Chivo de. La birria. Es de cordero. No good. No good. Es como el venado. Es parecido, así medio seco. Pero el venado tiene la carne muy dura. Carne sí. En su jugo. La carne en su jugo. Carne en su jugo. Qué agasajo. Es una chulada ese pedo. A mí me tocó comer ahí en un restaurancito así muy muy pintoresco cerca de ahí del centro, ¿no? Del centro. Así pues ya sabes, ¿no? Muy muy mexicano, muy a toda. Y pedí mi torta ahogada. Hijo eso. Harto chile. Picosón acá. Sí, no, le dije, oye, no me la ves tan bañada. No es lo mismo tu chile que mi chile. O sea, el del norte, ¿verdad? Ajá. El del norte es, asado. Es sabroso. Es acá más desértico. Y acá en Guadalajara, no sé cómo esté, hay que tentarle la Ya me lo como seco. Sí, a mordidas. Y aquí mojadito. Ahogadito. Oye, pero las muñeconas de allá, beautiful. Beautiful people. Ah, las yo pensé que había sido la juguetería, güey. No, güey, las muñecas, las... Ah, las así de chiquitas mamadas. Fuiste un Julio Cepeda ya. Julio Cepeda. No, las guadalajarenses. Las tapatías. Jalisquillas. Las tapatías, sí. Están hermosas, güey. En todo lado, hasta en la parada de camiones. A mí me engancharon con una. Ah, ¿sí? pues es... Chiquita, mamá. No, están beautiful. Beautiful. Saludos a todas las muñeconas. Jalaciense. Jalaciense. Jalaciense. Bueno, dice. Ah, no, es de Taxco. Ah, chinga. Ándale. Desmejorado Román dice: estoy retrasado con sus programas, no he escuchado los últimos 15 o 20. Pues no, ponte el día. Pero luego atacan al polémico Díaz, güey. ¿Cómo se llama? No, desmejorado, o sea. Ah, Adrián Alex. Polémico. Sí, al polémico agreden Alex. Agreden al polémico, güey. Pero no, no ven los otros programas. Hay que echarle la culpa a él a todo, güey. Sí, güey. Los terremotos y el dólar y la chinga. Rodrigo Orduña, saludos banda, qué bien que ya están de vuelta. Hace cuenta que nos fuimos 2 años, cabrón. O sea, es que sí, un mes, güey, sí, te salió pelo y... ¡Oh! ¡Qué chapulín! Eso sí le cae mal, güey, no lo hagas. Te cayó pelo, pero... El vato te va a decir cuando se termine este programa, güey. No hay video, güey, hay pedo. En vivo no me madres. Ahorita me va a bajar el volumen, me va a bloquear y... Yo, mira, ya. Ándale. No lo puedo bloquear. Desmejorado es de Islandia, no Finlandia. ¿Quién? Pues yo creo que la York. Bueno, pero terminaba en Landia, güey. Pues es una Landia. No, te chingó. Ya me chingó, güey. Lo empinado, güey. Saúl Otiveros dice que también saludos desde Chicago. Fer HD, ¿es verdad que todos los tigres son rayados? ¿Qué? Sí, son. Los tigres son rayados. ¿De la cola o qué? También, allá. Son rayados, son amarillos con rayas negras. Joder, sí, es cierto, es de Islandia, güey. La cagué. Bueno, ya, el Putiné no sabe nada. Alfonso Cesena dice: el iPhone es regalo por no tener regalos el resto del contrato de Telcel. Es regalo para no tener regalos el resto del contrato de Telcel. Ajá. O sea que 2 años. Ahí le da un chiste. El primer chiste dice: Paco González, hola Joana, vengo del futuro a hacerte una advertencia. Pero yo me llamo John. De eso quiero hablarte. Que se va a volver. Que se va a volver. A patita de león. Ese radioactivo dice que ya nos van a mandar pedir allá a Valgabacho, güey. Oh, ay, por favor. No, déjame sacar mi visa, güey, de una vez. Vamos a renovar todo. Saca el pasaporte, perro. Imagínate que oye, vénganse para acá. ¿Qué harías, güey? Una entrevista en vivo acá en Nueva York. Uy. Se me hace no creo que mi vieja me deje ir, güey. Se me hace que sí voy. ¿Sí? Pues ¿Sí te dejan ir? Pues, Con pedos, pero... ¿Con pedros? ¿Con pedros? Sí, yo, no puedo ir, tengo jaleo. No puedo. Manda una pregunta para ustedes. ¿Cómo le hicieron cada uno de ustedes para escoger el nombre de sus hijos? Dice Saúl Ontiveros. Mira. A ver, ¿cómo...? Existe el calendario. Azteca. Calendario azteca. Hay una forma, exactamente, mucha gente lo que hace es ver que es el onomástico de cada día. Uh-huh. Y le pone según el día que nacieron, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, empezaron con las cosas esas de Anib de la Rep, uh-huh, porque era aniversario de la revolución. Y luego había otra, ¿cómo se llamaba? También le pusieron así, lo que venía en el calendario. Hey. Esa puede ser una opción. Pero aquí tú, Putine, ¿dónde? Yo, nosotros decidimos que fuese un nombre corto, no lo agarramos de ninguna parte, de ninguna cantante, o sea, de ninguna, ¿no?, cantante, artista, ni actriz, ni nada así por el estilo, escritor, salvo que habíamos visto en alguna parte que ese nombre significaba protectora de los hombres. Entonces nos gustó ese estilo, güey, dijimos, bueno, pues ya a fin de cuentas las niñas son más pegadas con los papás, entonces pues ahí me va a traer más en corcho, güey. Y ahí ya se acomodó. Y ahí es eso. Y aparte es un nombre corto, un poquito medio complicado por la letra, pronunciación. La pronunciación. Y se llama... Perman Bucana. Oye, sí. No está tan complicado. Se llama igual que la mía. ¿Cómo supiste? Bucanita. No está tan complicado, güey. Entonces, esa fue la decisión que tomamos y así se quedó. ¿Y tú, Verde Lague? Yo, en honor a lo que estaba tomando esa noche... Don Pedro le pusiste, cabrón. Como yo. A mi hijo. Tecate, güey. Le puso ron. Buchanas. Don Bucho. Chivitas. Cacardí. Ese es el nombre de cariño. Chivitas, ven para acá. ¿Te mandas enojado? Qué bárbaro. Tequila, ven acá. Mezcal. Aguardiente. Ando bien caliente. De Junior, o de Verdolaga Junior, lo escogió su mamá. Okay. Y yo escogí el de la chiquitina, que se llama Fernanda. Y me gusta el nombre de Fernando. Ah, pues de milenio. Ay, aquí ya hay pedos. No, sí, sí, sí. Si nos vamos al rollo sentimental, putinesco, sí. Fue por HD. Uf, eso sí me duele. Eso fue un golpe de estado. Fíjate, y casualmente, mi niña no le puse como yo. No, porque ya le habías puesto a tu hijo. Pues sí. Por eso, pero a mi niña no. Querías ponerle igual. No. Fíjate, pues sí. Hay políticas. A mi niño le puse como yo. Y a mi niña le pusimos. Está medio largo, ¿verdad? Sí. Pero ya mejor les dices, HDs. Vénganse para acá. Sí, le digo, huercos, hijos de la chica. Huercos, aquí nada más le decimos huercos en ¿sabes norte, dónde viene huercos? De su casa. De Portugal. La conquista aquí de la tierra regia, de allá de Carvajal y de Acuña y todo eso. Eran portugueses los primeros pobladores. Y por eso se les llama. De ahí viene la palabra huercos. O sea, sé que huerco es una palabra portuguesa que también se ha de decir en Brasil. Supongo. Ay, qué son. Bueno, ¿y tú, Pietro Bond? Pues yo leía mucho la revista Hola, fíjate. Y le pusiste Hola. Hola, bombón. ¿A la niña o al niño, güey? Olis. No. A una de mis hijas le puse como las hijas de Donald Trump. Sí. Ivana. Ivana Trump. Muy bonito nombre. De ahí, pues la verdad yo le puse el nombre a todos mis hijos. Ay, porque tuvieron un chingo, ¿verdad? Pues nada más. ¿No le diste chance ahí a tu mujer? No. Ay, yo quiero que se llame. No. Nada. Oye, ¿qué? Calle sí. Oye, ¿qué la novela de María del Barrio? No. Oye, uno de tu niño se llama Pietro Bond. Pietro Bond. Junior, él es Pietro Tercero. Tercero. Mi abuelo se llamaba como yo. Pietro Tercero. Mi abuelo era. O sea, tú escogiste todo el rollo todavía. Casi todos. Bueno, pues ahí está. Gracias por la pregunta. Ahí está la preguntón. Saludos, dice Pixculín. Saludos desde Cozumel, raza, y que vivan los rayados. A huevo, bebé, las rayas. Se los están empinando ahorita, pero no hay pedo. La pinche transmisión, pero no hay pedo. Fabián Cabrera, saludos desde Ecuador. También nos está. Ecuador, güey. ¿Del Ecuador? Ahí está, exactamente. Exactamente. De hecho, por eso se llama Ecuador, ¿no? Porque está en el mero Ecuador. Sí. En el epicentro. En el mero. En la micha. O sea, en lo que divide las nalgas. In the middle. Pero él es nuevo. Se supone es que. New one, new kids on the block. Pues yo creo que no, ya no, no. Creo que ya no se había escuchado. No, ya. De hecho, se supone que en el Ecuador es donde nunca hace frío. Ni calor. No, calor, no, sí. Sí. Es donde sí. Más del sol. Pero no hace así mucho, mucho calor, ¿no? Mira, güey, tú quédate con Islandia o Finlandia. Oh, pero ahora traes conmigo, cagada, güey. Mira, si estuvieras aquí a un lado, güey, ni sabría lo que te estuviera haciendo. Oh. Ay, así también. Cambio. ¿Quieres una almendra? Ay, está bien saladita con un cacahuatito. Con un dip. Ya se acabó el dip. Víctor Olvera, chiste. Está Alberto Laga viendo Cuevana. Y en eso llega su hijo, todo preocupado porque le entregaron sus calificaciones y sacó un 6. Y le dice, papá, ¿qué pasó? Qué bueno que le pusiste voz fuerte. me saqué un 6 en la escuela. Está bien, mételo al refri. Estaba viendo Cuevana. Hombre, y me pasas una. Y veme pasando una. Tráete otra. Sí. Está bueno. Había cachado. Pero más que. Sí, es que me saqué un 6. Sí, ya les. Oye, pero en lugar de Cuevana, no sé, un partido de fútbol, güey, una onda así. Fútbol americano, ahorita que está el rollo ahí bien pesado. Biker MTY, ¿qué tal, amigos charreros? ¿Cómo están? Gusto saludarlos, gracias también. Actívense, cabrón, dice Adrián. Adrián, que se activaron en el grupo. Eso, cabrón. Tango 2, déjenlo ser, caray, no le quiten su modo de vida. ¿A quién? O sea, a polémico. Víctor Olvera, HD, ¿es cierto que los Tigres van a contratar a Luis Fabiano? Pues quién sabe. Sabe. Tendrá mucha lana. Luis Fabiano era el de la selección de Brasil, ¿no? Ah, sí. Sí, ¿no? Al pinche contención ahí, pues, al trompudo. Oye, a lo mejor él sabe más que nosotros. ¿No es el que salía en la novela de Avenida Brasil? No, ¿verdad? No. Oye, qué buena novela, güey. ¿Ya la compró Fox? No mames. Pues, ¿sí? Fox. Fox. Que novelero salió el expresidente. Tapaguatas y la chingada de alacranes y todo ese pedo. Ese güey lo compró. No. Fox, sí. La televisora Fox. Ah. Me dio mucha risa. Él y Martita viendo ahí. Pollito. Dame la novela, pollito. Oye, Adrián ya dijo que la polaca, pues que a la chingada. O sea, que ya no. Bien. Pero como que ahora vamos a decir polémico, güey. Polémico, sí. Ya se le queda. Sí, ya se bautizado queda. Como polémico. Polémico. Un chiquito mamá para Sandra Villaseñor, que está encabritada porque no voy a llegar a la casa, dice Tango. Está preparando terreno. Tango, güey. Ayúdalo, güey. Ayúdalo. Pero ¿por qué no va a llegar a su casa? O sea, sí, güey. No puedo andar mandando a su chiquito nomás para excusar a un cabrón. Es camarada, güey. Es de la banda. Ah, bueno, no, entonces sí. Tienes que alivianarlo, ¿sabes cómo? Chiquita mamá para Sandra Villaser. No te preocupes, está viendo el fútbol. Está con unas amigas. Pero tú, pero ¿cómo sabes que está viendo el fútbol? Está echando unas tapitas por ahí, hombre. Es camarada. Está viendo el fútbol. ¿No? Te envió un WhatsApp. Hay mujeres en ese lugar. Claro que no. ¿Nunca? No. ¿Cómo van a entrar mujeres? Ningún chicharronero anda ahí de mujeriego en los bares. Si anda en un table dance, pero es de hombres. No hay mujeres. Sí. Ay, qué pedo. Salió puto. Saludos a la comunidad. Por cierto. Oye, el de la comunidad no ha salido ahí, güey. Ya no te está pidiendo un hijo ni nada. No ha salido. Pues hace un mes que no nos vemos, güey. Ah, lo abandoné. Sí. Ahí. Se siente sola. Cuando lo dejes de ver 9 meses, ya van a ser el baby. Que si estamos listos para la película del Hobbit 3, dice Alejandro Tamés. No vi el Hobbit 2. Hobbit 1 sí la vi. ¿Estamos listos para la de Terminator? Terminator, Star Wars, que ya pasaron el trailer. ¡Ulala! Oigan, bueno, déjenme platicar que yo, hablando de películas así de volada, porque no tengo mucho que decir. En un mes, ¿qué hiciste? Fui a ver la película de Los Juegos del Hambre. ¿Qué tal? Se llama Sin Sajo, man. Muy aburrida, man. Y ya van a salir toda la racita de que cómo es posible que los Juegos del Hambre, que te atrevas a decir eso. Es tu opinión. Es mi opinión personal, de mi persona, güey. Es muy particular de mí. Y, sí, este vato se está protegiendo por todos lados. Oye, es que les voy a decir, se me hizo muy aburrida. Me dormí prácticamente toda la película, güey. Ibas crudo, cabrón. Prácticamente toda la película, no puede ser, güey. Bueno, es que aparte fui a la sala VIP. Estaba dos por uno. Entonces el silloncito reclinable de piel, te traen las cosas, ¿no? Pues se me oye. Lo hice para atrás, güey. Y puta, me sentí así como en. Como en la cama. Como en la cama, güey. Y la película súper aburrida, güey. Lenta, güey. Cero acción. Y. Hasta que mi chiquita mamá me decía, está roncando, güey. Ah, sí, ya, me despertaron. Y de repente entré, oye, está roncando, güey. Ah, espérame, sí. Pero por todas partes. Y no te despertaste y le dijiste, dime, volteame. Y lo me dijo un vato, oye, está roncando ya, güey. Pero por abajo, del asiento. Eso ya fue un pedo, cabrón. No, sí estaba. O no te lavaste la boca. Sí estaba bastante. A mí no me gustó, güey. No me gustó nada. Y ya yo le pienso mucho para porque luego aparte resulta que esa es la primera parte, güey. Que la chingada. O sea, al final se parte en dos, güey, entonces yo creo que la segunda parte no, güey. En fin, bueno, esa es mi opinión de muy crítica de cine de este episodio. ¿Grandes Héroes la viste? Grandes Héroes, sí la vi. Está simpaticona. Es padre, güey. Está simpaticona, sí. Ese pinche monito blanco techo, güey, está muy coqueto. Y se va a vender como pan caliente en Navidad. Fácil, güey. Hubo un pedacito ahí que me dio de hueva, güey. Sí. Pero, en general la película está simpaticona. Simpaticona. Está la buena. Que viene también es los Minions, ¿no? Claro. Los Minions, sí. ¿Y alguna otra que se va a estrenar antes de que se acabe el año? No, ya. Alguna de Navidad, yo creo que deben de sacar, pero. Quién sabe. Por fin los puedo escuchar en vivo, dice Gifurama. Plaza Andares, dice Tango, que es Plaza Andares. ¿En Guadalajara? Sí. La nueva aquella que está ahí. Andares y Galerías. Sí. Sí, se llama Andares, todo el mundo está poniendo aquí. A lo mejor está en la Andares. Calle Sao Pablo. No, Sao Pablo también existe. Está Sao Pablo y está Andares. Sí, es como dicen ellos. Ah, bueno. No me acordaba el nombre, pero sí. Chiste, Víctor Olvera dice: está una pareja de novios mirando la tele en la casa de la muchacha y en eso se va la luz. Y la muchacha le dice a su novio: aprovecha, gordo, aprovecha. ¿Y qué creen? Que se hizo el gordo se llevó la televisión. Digo, salió ratero. Es que no le entendí porque estaba escrito así medio. Aprovecha y se llevó la televisión. Ah. Pues estaba viendo la tele. Bueno, muy bien. Okay. Aquí una receta del Putiné. ¿Cómo fabricar una esposa? Ahora pues. Mezcla 8 anacondas, 4 pirañas, 2 tarántulas, 5 escorpiones, 35 loros, 6 alacranes. Ojo, no batir mucho porque puede salir una suegra. Qué feo. Oye, por cierto, tenemos efemérides, güey. Sí, una. Le estuve rascando porque no salía nada. Putiné. ¿Qué? Pues anúncialo, güey. Y con ustedes, las efemérides. Solo una. Un día como hoy. Pero en 1949, hace 65 años, nace Jeffrey Leon Bridges. Mejor conocido como. Como. Jeff Bridges. Exactamente. Ya le estaba buscando como. Nació en Los Ángeles, conocido como Jeff Bridges. Es un actor, músico, productor, fotógrafo, dibujante, narrador y viticultor estadounidense. Ganador del premio Oscar en la película Crazy Heart. ¿Qué es un viticultor? De los vinos. Oh. En el 2009, en esa película interpreta magistralmente a Bud Blake, un cantante agobiado de country, al que se le da la oportunidad de cambiar su vida. Oh. No sé si ya la vieron esa película. No. Yo alcancé a ver ahí un pedacito ya empezado y está buena la película. Sí, que es, Es verífica. Es verífica. Sí. Y bueno, él ha participado también en películas como Iron Man, que ajá, es el socio de este... Que es el malo. El malo. Sí. La primera. También en la película El Gran Lebowski. Ajá. Y también como el papá de... O Tron. No sé, el papá del de hijo... De hecho, el de Tron. Él hizo Tron en la primera, la original. Ajá. Sí. Ajá. Y que sale en Tron 2. Sí. Ajá. Exactamente. Hizo una película que a mí en lo particular me gustó mucho. Se llamaba Tucker. Tucker. Ah, ¿sí? ¿Sí la vieron? Sí, claro. Los carros. Los carros. Esa fue verifica también. También, sí, sí. Sí existieron esos carros. Jeff Andan Bridges. Rodando, pero son de colección. ¿Y ese no salió también en el del papá de la muchacha de la de Hulk? ¿O no es Jeff Bridges? No. ¿Es otro? ¿Se parecen? Sí, pero no. No es. Yo. Pues es la efeméride del día de hoy, porque estuvo difícil encontrar un día. No, pero digo, Jeff Bridges está... Sí. Está cumpliendo 65 años el día de hoy. Es muy buen actor, lo hace muy bien de malo, güey. Sí. Pero de bueno también. O sea, está bueno. Yo escuché que el día de ayer, escuché en la radio, se había lanzado hace N cantidad de años, güey, que fue en 1983, creo, la canción o el video de Thriller. Ajá. Fue un 3 de diciembre de 1983 que lo lanzó la cadena MTV con una duración del video de 14 minutos. Y eso, o sea, digo, pues en aquel entonces que la cadena MTV era la que así tenía todo el boom, a tú todo lo tenía 5 años, manito. Estaba chichirrito, hombre, 4. Tenía 8. Hombre. Hombre, chapulín. Tenías nació en el 75 y fue en el 83. Ah, sí. Ok, está bien. Me fallaron las matemáticas. Okay, no hay problema. El caso es que en aquel entonces, bueno, pues en la cadena de videos, lo más importante era el MTV cuando pasaban videos, ¿verdad? Porque ahorita ya pasan puro pinche mujeres embarazadas. Pasan todos así. Menos videos. Lanzaron ese video, 14 minutos que duró, y eso le dio que se metiera a un... ¿Cómo se llama, güey? ¿Un Guinness o qué? Algo así, como un tipo récord, pero de lo que son cortometrajes y cosas así por el estilo de la de Estados Unidos, que se ganara ese lugar, ese video. Sí, o sea, que compitiera. Que compitiera, pero ya entró así como que de honor o algo así. Que se lo ganó. Se lo ganó a pulso, güey. Pero aquí en México también tuvo réplica, ¿te acuerdas? No, bueno. Esa era la de... La de Thriller. Es un alma en pena que va a arrastrar. Esa era de Lucía Méndez. Sí. ¿Cuál? La de Thriller. Aquí la pasaron. También hicieron un especial. Ah, claro, sí. Un especial del video. Y lo había hecho Raúl Velasco, güey. Una mamada. Esa es Raúl Velasco. No, ya había. No, cada. Ahí en los ochentas, cada cierto tiempo. De hecho, el Canal 5, XHGC, hacía un especial de Michael Jackson. ¿Hale otra vez? XHGC. ¡Miau! ¡Primos y tíos! Esa era la mascota, por los que no saben, la mascota de XHGC. Uh-huh. Entonces, cada cierto tiempo, no sé, cada 2 meses, una cosa así, hacían un especial de Michael Jackson con todos los videos. Estaba en su apogeo este vato. Cabrón, güey. Entonces pasaron precisamente en un especial de Michael Jackson el lanzamiento del video de Thriller. Uh-huh. En aquellos entonces, güey. Era el primer video de larga duración que ya se catalogaba como un cortometraje. Exacto. Pero era un cortometraje musical, ¿verdad? Uh-huh. Era ambas cosas. Y pues hasta la fecha ha sido el video que más premios ha ganado, güey, de como mejor maquillaje, mejor narrativa, mejor fotografía, mejor no sé qué tantas cosas, ¿verdad? Y ya aparte se hace como tipo un ícono en las festividades de Halloween, en los United States, porque es típico que pongas esa canción para iniciar o una fiesta o para hablar o del podcast inclusive, sí, de Charrón con Pelos, que se inicia con una canción de Michael Jackson, que en este momento es la de Thriller, que es la que estamos hablando. ¿Lo fuiste a ver a Las Vegas, verdad? No, bueno, yo fui a ver la de... No a Show. Michael Jackson, porque ya estaba fallecido. Yo fui a ver el show de Michael Jackson del Cirque du Soleil. Cirque du Soleil. Y qué chulada. ¿Lo recomiendas? Es un agasajo. No, es lo mejor que he visto. La verdad. Un show así es lo mejor que he visto. Víctor Olvera dice, banda, el otro día estaba escuchando el podcast donde el verdolaga le cambia el nombre a Beyoncé y habla de la mamá del putiné y checan la temperatura con los pezones. Sí, muy buen. Y está, muy buen podcast. Esta coma es el 57. Pues, lo de los que sale la vecina con los pezones y a ver cuántos grados estamos. No sé sí, pero no fue con mi mamá, güey. No, era con tu mamá. Pero hiciste referencia con la vecina. Le preguntabas, ¿a cuántos grados estamos, vecina? No, güey, yo no fui. Un cabrón escribió, dijo, voy a salir y aprovechando que está mi vecina aquí afuera, le voy a preguntar qué tan frío está porque son las personas. Fíjate que mi cisterna también preguntó. ¿Qué dijo? Que bien chavo, güey. No, mi carnavala también dijo, muy buen podcast ese. Yo pensé que iba a decir que también checaba la temperatura. Ah, por eso corrijo. No mames, güey. Se te estaba yendo, güey. Sí, también mi carnavala le preguntan los vecinos. Hermanita, no te creas. Sí, güey. Y si nos escucha, ¿verdad? Sí. O sea, la aventaste el ruedo, güey. No mames. Es el calor de la tecatela. De la noche, güey. Oye, pero dile cómo decías a Beyoncé. La mayonesa. La bellonesa. La bellonesa. Sí. El bellonés. Era una efeméride, ¿verdad? Era una efeméride, güey. Lo mismo. No. Sí. ¿Sí? De la bayonesa. Ya se le quedó, güey. Manda pregunta, ¿hay algo de lo que se arrepiente no haber hecho y que ya no puedan hacer? ¿Te arrepientes de algo, Pietro? Pues... ¿que no hayas hecho? Pues no, pues ¿qué puede ser? Pues que todavía lo puedes hacer. No lo puedo decir al aire. Ahorita te contesto. De irle a romper. Mándame un inbox. No, como que te falta algo, hacer algo todavía. Pues a lo mejor profesionalmente, sí, ¿por qué no? Un puestecillo ahí, una gerencia, ¿por qué no? Algo así por ahí. Sí, una meta ahí de laboral y proyectarme. ¿También quieres proyectarme? Uy, como láser. A ver tú, Verdolaga, algo que te arrepientes de no haber hecho y que ya no puedas hacer. Bueno, me fui a estudiar a Europa, a Madrid, y ahora me arrepiento, me hubiera escogido mejor irme a Estados Unidos para reforzar el inglés y no tener problemas con el little jumping. El little jumping y la bayonés. Y la bayonés. No, me hubiera gustado ver, ya, bueno. Ahorita ya es difícil hacerlo también. Sí, ¿no? Pero la ilusión era estar allá en Europa. Y bueno, se cumplió. Pues te la pasaste bien también, ¿no? Sí, estuvo bien. A ver, tu putiné. Pues qué bueno que lo hiciste. ¿Tú te arrepientes de no haber hecho algo, güey? Fíjate que no. Todavía. Todavía, me puedo reivindicar. Me quedan 27 días. Dos dildos. Usar bueno, dos dildos. Comprarlo. Me arrepiento de no haberlo comprado. En oferta. Pero en como este todavía no se acaba, pues todavía lo puedo comprar. Entonces, ¿para qué chingado me expongo? No aproveché el buen fin. Eso sí me puedo arrepentir. Y pero no, fíjate que todavía a lo que va así del año no me arrepiento de nada. Lo que sí es que siento que es, hasta ahorita ha sido un muy buen año. Lo siento, muy buen año. No, pero no de este año, sino... de toda tu vida. De toda mi vida. Arrepiéntete, mujer. No. ¿Cantante? ¿Actor? Probablemente cuando fue aquella vez a La Voz México, de que escogí la del viejo caballo de palo, la canción. Y como pues Juanito no fue ganador, pues no gané tampoco. Entonces a la otra no, vez. No, después de los 40 vas a conocer tu profesión. Sí, pero no, no recuerdo alguna, pero debe de haber algo que... Sí, de momento no. Exactamente. Yo creo que estás en tu apogeo. Culinario quieres ser. Yo culinario quiero ser, y eso sí, lo digo ahorita y lo repito mañana, porque a lo mejor lo van a volver a escuchar el podcast, ¿verdad? Oye, qué bárbaro. Probablemente a lo mejor sí me ando animando a poner algo así de arte culinario. Pero muy pronto, señores. Muy pronto en su ciudad. a las Américas. Muebles troncoso, al lado de muebles troncoso. Oye, ¿tú, güey? Yo la verdad no, también, o sea, no recuerdo ahorita. Salvo de romperle el hocico al mall, güey, pero pues nada más. Pero todavía te faltan 27 días, güey. Eso todavía no. Necesitas ponerte en forma, güey. Pero no fue promesa de este año, eso, cabrón. No, es que habla de que ya no lo puedas hacer, por ejemplo. Eso que dijo el verdolaga, pues ya no es fácil, es porque tienes familia, ya mover la familia implica. Yo siempre. Pues es una cosa así más material, más X, pero. Pues me hubiera gustado más practicar más moto en motocicleta. Sí, porque moto. Pues, no, en motocicleta me gustan mucho, pero nunca lo he practicado bien. Uh-huh. Y ahorita también ya es difícil hacerlo, ¿no? Pero bueno, hacer un viaje, yo quiero hacer un viaje, espero que ya no, que lo pueda hacer algún día, es bien difícil hacerlo, pero en moto, hacer un viaje largo, no sé, viajar por Estados Unidos o por México o así, ¿no? Pero pues eso es bien difícil. No, tu ilusión era irnos hasta Nueva York desde aquí de Monterrey. ¿Recuerdas? Caminando. En moto. Demanda. No. Forrest Gump. La Guadalupana. No, podemos ir en moto. Todavía no se acaba el. Nada más te compras una moto de cuatro plazas y nos vamos todos. Ah, nos llevas. Vámonos, güey. Mira nomás. Bueno. Entonces le voy a cumplir el sueño a ustedes. Ándale, güey. Y nos vamos grabando, güey. Aparte que lo acabas de decir, a ti ni te gusta la moto, güey. Espérate, pero yo le acelero. Y le ponemos una canastilla para que se suba Raúl. Ah, el compadre que vive en McAllen. Exacto, que sea. Ándale, güey, ya quiero llegar, mamá. Oye, dice que sí existe un punto que se llama Sao Paulo. Sí, una plaza muy interesante. Muy bonita. A la Store Belvedere, dice Manchester. Hace tiempo me compré unos condones ultrasensibles y están llorando porque no los uso. Muy sensibles. Bueno, ahí te va. Ahora. ¿Cuánto debe de nunca hemos ¿cuánto debe durar una relación sexual placentera? ¿Me preguntas a mí? No. Ah, ok. Es pregunta para todos. Ok, perfecto. Como si se tratara de una competencia o una carrera de resistencia, muchos hombres tratan de imponer tiempo récord en sus encuentros sexuales. Hay quienes afirman que mantienen horas de intenso placer. Si alguna vez te preguntaste cuál es la duración ideal, la respuesta es que el buen sexo dura 13 minutos. ¿Cómo crees? ¿Eh? A ver. ¿El mío dura menos? Investigadores de la Universidad de Pensilvania afirman que la relación sexual satisfactoria para las parejas dura entre 7 y 13 minutos. Estás en ese rango, manito. Ok, tal vez. Me onda como en 5. Tiempo que contradice la creencia popular acerca de la necesidad de tener horas de actividad sexual. Sí, como que se va. Sí, oye, una hora. No la puedes tener así todo el tiempo. Todos los videos es pura mentira, güey. Exactamente. No, 13 minutos wey. Parada, güey. No, güey. ¿Y qué tal? La puedes tener parada en una fila. Pero. en la cama, sí, con el. Nah, son fantasías esto. Y lo que la leche y medio galón ahí. Pues, nah. Pero ¿sabes qué es ese de la. De cómo le avientas medio galón de lechuga, güey? Dicen que mezclan un poquito de mayonés con champú, güey. Para que salga con esa consistencia. Exacto, esa consistencia de poder aventar chisguete, güey. Pero que se le quede pegada la carita a la chiquita. O sea, se los avienta en la cara, ¿verdad? Sí. Algunas películas lo ponen así. Si eso, esa recreación de aventarle el champurrado, güey. Es una utilería lo que usan, güey. Exacto. Lo hacen en la regadera, se hace espuma. Es cierto. Por eso no lo hacen cuando está el agua corriendo, güey. Con razón de. Yo ya decía. ¡Chanfle! Sí. Cuando le hiciste así, cuando agité la mano. Sí. ¿Qué significa qué? ¿Qué estás aventando el champurrado? Pues más o menos digo haciendo. Ábrele. Es que estaba haciendo la mímica, güey, porque como somos muchos tengo que hacer, pues la mano no la puedo hacer. Lástima que no nos están viendo en video porque está para que nos vean así cómo estamos manoteando, güey. Exactamente. Y nos puedan entender, güey, exactamente cómo se. Y ya nos estamos agarrando también nuestras partes, ¿verdad? Pero unos a otros, ¿verdad? Lo que sí es que la mano del Pietro está bien fría. ¡Ay, güey! ¿Y está el otro lado cómo está le hizo? ¿Está bien larga o quién es? El sí, doctor Richards acá de los cuatro fantásticos. ¿Quién no se cortó las patas de los pies? Las patas, las uñas, güey. No, güey. ¿Quién no se cortó las uñas, digo? Pinches hobbits. Por eso no ven los hobbits de uno ni dos, ¿verdad, güey? Me ganó el... Bueno, deje continuar. Puede ser psicológicamente perjudicial. Psicológicamente. Tratar de llegar a una meta que no es razonable. Las relaciones consisten en mantener una intimidad con alguien y no intentar establecer un récord de duración. Afirma Eric Corti, profesor de psicología de la Universidad de Pennsylvania. Siguen. Dice, ¿tiene patas o pies ese güey? ¿Les vamos a cortar las patas o las uñas? Y le dice, tiempo suficiente. Corti, el profesor, clasifica y establece tiempos para las relaciones sexuales. Esto es desde que inicia la penetración vaginal hasta llegar a la eyaculación. Dice uno, adecuada de 3 a 7 minutos. 2. Deseable de 7 a 13 minutos. 3. Corta de 1 a 2 minutos. Y 4. Larga de 10 a 30 minutos. Ya, güey, ya. No, ¿ya? Hombre, sí, güey, está cabrón. No, ese doctor está bajado, güey. Ya regresé. Ah, ok. Perdón, güey. Una relación sexual satisfactoria es de 7 a 13 minutos. Más tiempo podría reducir el placer, causar agotamiento físico u otras molestias como dolor en los genitales o irritación vaginal. Oye, ¿es que duele la panela? Sí, de repente ya... Sí, sí, sí. O sea, y uno como hombre de tanta fricción, pues llega un momento en que, ¿verdad? O sea, sientes así como que cosas, güey. Ñañaras. Rico. Diría el doctor Chapatín. De hecho, de eso se trata, que roce, güey. Si no, pues como... Sí, esas son las clasificaciones que el profesor Corti nos da. No, estuvo sin. Pero bueno, pues ya quedan en ustedes si quieren cortar las patas o las uñas. Córtense las patas de los pies, por favor. Ay, güey, estuvo sensacional, güey. Apágale este pedo porque me va a sonar la nariz. Ah, que sí. Y este vato cuando se suena la nariz. Bueno. ¿Le sigo con un chiste? Sí, por favor. Sí, para salvar el momento. Sí. Okay. Oye, todo hermoso. ¿Cómo que no se escuchó? No le ibas a cortar. Le corté el micro, güey. Córtale las patas, güey. Las patas de los pies le voy a cortar. ¿Sabes qué? ¿Cuál? Le voy a cortar las patas. Córtale las patas. Al final, señores, siempre el HD nos pregunta, bueno, ¿de qué hablamos? Ay, va a estar con madre el título. Ay. Córtale las patas a los pies. Chingado. Bueno, si ya, no fuera por esos momentos. Bueno, chiste. Ay, ya súbele. Qué barbaridad. Ay. Una mujer soltera recibe una jugosa herencia, $50 millones. Decide inmediatamente dos cosas. Una, comprar un yate de superlujo para viajar por todo el mundo. 2. Contratar a un negro de 1.95 y de 120 kilogramos como acompañante. Hace todos los preparativos e inicia el viaje. Por fin llega la ansiada primera noche. La mujer había comprado una buena dotación de condones. Se baña, sale del baño enredada en su toalla, se pone cremas, perfumes y se acomoda en la cama mirando a su acompañante como queriéndole decir... Cómeme y le da un condón. Sonriente, el negro agarra el condón y se lo trata de acomodar en la cabeza a manera de gorra. Entonces ella le dice con voz suave y seductora, no bebé, ahí no se pone. Entonces le dice el negro con voz áspera: ya lo sé, mamita, lo estoy aflojando. Ay, lo estaba moldando ahí para que... Y te voy a cortar las patas. Los pies de las patas, güey. Aquí Desmejorado puso un chiste también. Dice, estaba una persona de aspecto indígena caminando y lo ve un vato medio racista y le pregunta al racista: ¿a dónde vas, indio cara de...? ¿Qué? Córtame las patas, ¿ok? Hombre. Indio cara de... ¡Atasco! ¡Atasco! O sea, se la regresó, dices tú. Sí. La regresó, ok, perfecto. Chiste, quisiera mandar un arreglo de flores al sepelio de Chespirito. Dirección, Enrique Segoviano. Segoviano. Gracias, te pases. Ay, güey. ¿Y cómo sigue mi suegra, doctor? Prepárese para lo peor. Puta madre, la va a dar de alta. Chiste. HD, ¿qué tiene ella que no tenga yo? Vagina, putiné, ya deja de chingar. ¿Por qué ponen siempre el ejemplo de uno, güey? No sé, me pusieron a mí. O lo están leyendo así, mamá. Ah, sí, Silvia López. Aquí está Silvia. Tenía mucho tiempo sin poder escucharlos en vivo, ya los extrañaba. Un saludo a todos desde el descompuesto clima del DF. Fíjate, claro. Y aquí está todo dar. ¿Y cómo tiene el clima ya? ¿Descompuesto? Sí, no, güey. Qué chingada madre, este cabrón, güey. ¿Cuánto anda el clima ya, güey? Ah, ok. ¿Cómo está? ¿Por qué está descompuesto? Pero el de pared, no el de ventana. Ah, sí. Sí, o sea, ¿qué clima tienen allá, güey? O sea, como que está... ¡Ah, chingada madre! Como que estar así medio lloviendo. ¿Qué estás buscando, hijo? Acá, güey. Bueno, no, pero... Nos vas a desconectar todo ahí, güey. Y va a desconectar aquí todo. Chingada, madre. Con el frío que se está soltando acá en Japón, también ya todas andan con las altas, dice Gifura. Oye, ¿pero qué medidas tiene Silvia? ¿90, 60, 90? Nunca le hemos preguntado eso. Oye, yo le estoy preguntando. Pero nosotros no somos, o sea, no nos importa eso, lo que nos importa es lo de adentro, güey. Sí, Pita, tranquilo. Bueno, Silvia, ¿qué tienes adentro? No, Pita. Ah, no. Bueno, vamos, muchachos. Vamos perdiendo los Rayados. Hoy sigue 2-0, ¿verdad? Chingado. Saúl Ontiveros dice: mi vieja dice que no siente que la amo porque no le compré unas nueces que se le antojaron. Porque estaban en $10. Y como está embarazada, pues está re encabronada conmigo. ¿Cómo la güey? Pero aquí tengo yo, güey. Tengo nueces de la India, güey. Te puedo vender unas nueces de la India, güey. Y vara para la raza, güey. Están tan caras las nueces allá. ¿El peanut? No, es el... No es peanut. Peanut es cacahuate, ¿verdad? Pues sí, es una nuez. La nut. Tendría que ser una nut. Entonces, sí, están caras, güey. Están caras, ¿no? Y lo más en estas fechas... ¿Decembrina? Decembrina de Oye, diciembre. HD, ¿tienes por ahí la canción de... Tum, tum, tum, tum, tum, la de Pretty Woman? Tum, híjole, tum, tum, pues tum, déjame ver si te la puedo... Híjole, esa es cara, güey. Pues el HD sí te la anda poniendo. ¿En dónde? En la cara, en la boca, en las... ¿Con efefos especiales? Con efefos especiales de mayonesa y champú, güey. Con champurrado. Es que aquí traigo, revelan verdadero final... De Mujer Bonita. La historia que lanzó a Julia Roberts a la fama en 1990 no siempre estuvo ideada con el final feliz que tuvo. ¿Ah, sí? Ándale. Historias engarzadas. ¿Se acuerdan del final? ¿Se acuerdan del final de esa película? Sí, no, no, yo lloré, güey. ¿Lloraste? Sí, porque me la metí. Estamos al final de la sala. Y me la metió un cabrón. Ahí te va, Verdalay. Ahí te va, Mujer Bonita y Bola. Oye, pues que aquel llega a la casa de esta chava, al departamento. Al depa, y aquí ella sale. ¡Ay! Como ella siempre había soñado, en que llegara un príncipe azul en un carruaje. Sale por el quemacocos Richard Gere. Richard Gere. Que llegaran por ella en un carruaje, el príncipe azul, a la torre. Entonces el departamento se figura que es la torre. Y se la lleva. ¿A dónde? Se la robó. ¿Ya la encontraste? No, no la tengo. Ah, bueno. Tun, tun, tun, tun, tun. Da las nalgas aquí. ¿Qué le pasó al pie? Está desatado. Así va la canción. Tenían amarrado desde hace un mes, güey. No, es que yo no me la sabía en español, güey. Pues según una información publicada recientemente por el diario español El Mundo, el romance entre Vivian y Edward que vimos en la pantalla se aleja de cómo debía ser realmente. La propia Julia habría catalogado al guión como oscuro, horrible y deprimente. La cinta iba a llevar por título 3000, en referencia a la cantidad de dinero que el apuesto empresario entregaba a la prostituta. Vivian iba a seguir siendo una trabajadora sexual, pero nada simpática, sino más bien maleducada y drogadicta. Por su parte, Edward sería un millonario arrogante e insoportable. Ese era el verdadero final. Así es que... Ah, bueno. Cortame las patas o las abro, ¿ok? Dime qué. Dice chiste. No, no dice chiste. Dice chiste. Llega el putiné llorando y le dice... Aquí dice. Dice le dice a su papá. Papá, me pegó el vecino... Y ya. Papá, me pegó el vecino. Y el papá le dice, pues pégale tú también. El putín le contesta, ay no papá, es que está re chulo. Sí, eres tú. Sí, marito. Sí eres tú. Hey, pues, sí lo haría. Que no se escuchaba y lo que ya se escucha ahora sí todo el rollo. Puta, pues menos mal que pues no. Tiene HD Verdolaga Pietro. ¿Pueden compartir alguna técnica para encender el carboncito? Ah, el putiné tiene una no, muy buena... No sean carboncitos. Pues aquí normalmente hacemos una cabañita. Nos metemos todos. Cállate, no me regañe como mi papá. Ey, ven para acá, güey. Cabrón, mira. Pones, abres la bolsa del carbón. Escoges las piezas más grandes y las pones en círculo, siempre dejando un hueco en medio. Uh-huh. ¿Sí? ¿Sí se entiende? Que te puedes ayudar con una botella. Que puedes poner primero una botella y vas a ir armando un círculo alrededor de esa botella, de tal manera que vas a ir poniendo una hilera, una encima de la otra, una encima de la otra, para que quede como una pirámide. Como si fuera un jenga. ¿Pirámide? Jenga, güey. No, que jingas. Ándale, güey. Ya ni jingas, güey. Ya de las jingas, güey. Bueno, para que hagas un jinga, güey. Retiras la botella. Aquí lo que se estila mucho es agarrar una servilleta o una servitualla, ponerle un poquito de aceite comestible, o sea, aceite capullo, nutrioli, cártamo. Uno, dos, tres, cártamo. Lo pones ahí, metes en ese hueco donde estaba la botella, pones esa servitualla impregnada de aceite y con la misma cartoncito o papel de la bolsa del carbón, le prendes fuego, la avientas allá a esa servilleta, que se haga una flama constante, que esté constante, que dure por más de 5 o 10 segundos, ya quiere decir que se agarró fuego. Y empiezas a medio tapar, hacerle una media cúpula a ese... Sin ahogarla. Bueno, sin ahogarla. Tienes que dejar un respiradero para que pueda entrar el dióxido de carbono. de Cardoso. Sí, el dióxido, pues que como estábamos viendo el de Toluca. Sí, sí, sí. Entonces, para que salga un poquito el dióxido de Cardoso. Y entre un poquito de oxígeno, güey, y pueda hacer la flama y poderla llamar la llamarada Moe. Ah, eso es de los Simpson. Así es como se estila aquí, de ponle una servilleta con aceite y agarra con madre. Si ves como que se te está apagando, también puedes sacar un ventilador, un abaniquito así chirris, se lo pones ahí enseguida, unas dos, tres apariciones que haga el abanico y se arrebata la lumbre, ¿va? Agarra. Ajá. Otra es que muchos de los carbones que se venden acá en estos lares traen unos palitos de ocote. Un arrancador. Un arrancador, también le puedes poner aserrín, aserrán. Los maderos de San Juan. Tiene pan y no les da. Tú le pones, la vez pasada iniciamos un carbón con los Doritos, ¿te acuerdas? Oh, sí. Y no es muy bueno. No agarró bueno. Pinche madera. Sí, no, pinche madera que se hizo, ¿sí o no? Échale. Sí, como todavía no. Está ahumado el pinche, bueno, con moho también. Eso es lo que se estila acá en el norte. O si tienes ahí tu chiquito papá tiene un encendedor Zippo y tiene su combustible para surtirlo. Ah, pues se lo quitas y se lo atascas al carbón a chorros. Y ya enciendes. Pero espérame, pero ojo Toño, porque luego puedes hacer. Tienes que ponerle ese líquido y dejarlo unos 5 minutos a que la humedad se impregne en el carbón. Y después prenderlo, porque si lo pones y lo le echas el cerillo inmediato, te puede saltar la flama y quemar porque te queda un poquito mojada la mano del líquido. Como si te hubiera explotado el boiler, quedas acá todo. Exactamente, que eso es lo que hacen los gringos. Impregnan con ese líquido las carbonetas o como le llamen ellos, lo dejan por un periodo de 5 o 10 minutos. Ya que está impregnado, ahora sí avientan el cerillo. Oh, quedas como Kalimba acá todo. Sí, quedas al estilo Kalimba, con pelo de pipo. Esas fueron las indicaciones del putiné en el carbón con dióxido de carbono. Deberías de tener tus videos en YouTube, manito. Para decir dióxido de carbono nomás. Para que te chingues a la galaxia. Lo que sí es que sí deberíamos hacer algún tutorial así para la carne asada. Güey, yo creo que para esos van a ser propósitos para el siguiente año. Videito, hombre, de 3 minutos. Hacer, si no vamos a meter video, ya empezar a hacer videos más constructivos. Cápsulas. Como hay un hacker, Russian hacker, no sé cómo se llama, que da trucos y tutoriales así para hacer la vida más fácil. Así es. Porque que si estás de camping, cómo hacer un una fogatilla. Café. Ah. Si no tienes cafetera y ese tipo de cosas. ¿Cómo es el café si no tienes café? Es una un cake, la secas y luego lo vuelves a hacer polvo. Okay, no. Perfecto. Muy bien. Perverso. No sé, ¿algo más que tengan? ¿Qué otra? Güey, perdón. No, pues ahí viene la Guadalupana, ¿viene para acá? Vamos a organizar una danza chicharronesca. No es cierto. Pues ahí viene ya la Navidad, Ya pueden, ahora sí oficialmente ya se pueden hacer las posadas. Ya arrancó diciembre, ya en diciembre, ya luego, sí, ¿verdad? No, es que muchos empiezan desde noviembre. Es después del 12, ¿no? Las posadas. No, ya no hay tiempo. Ya en sí, vámonos. hay que hacerlas ya. No, acaban el día... ¿El 12? No, se acaban el 12. Las peregrinaciones son... Ah, bueno, sí. Pero en realidad las posadas tienen que estar acabando el 15, el 18, por ahí de diciembre. Oye, no hemos leído tampoco la ¿cómo se llama? La página de Face. La página aquí de toda la racita que nos puso cuando publicamos lo de que íbamos a grabar hoy. Edelvidia Ramos, que puso por fin. Rodríguez Miguel Ángel, un saludo, y mi chiquita mamá, a Nancy Carlín Giacomé. Ya lo pusimos, el de Giacomé. ¿Ya? Pues fue el que me dijiste, sí. Dijo verde la gana. Sí, ya comé. Adrián Alés también, Carla Yareli. Uh-huh. Miguel Martínez, Alejandro Solorio, Silvia Víctor. ¿A poco ya no suben los podcasts a iTunes? Claro que los subimos, ahí están. Yair García también, Eduardo González también nos puso que no sea el último del año, por favor. Saludos desde Puebla. Eder Dávila, mándeme saludos, güey. No, mejor un chilito, papá. Y a ver si se les hincha la cola y graben más seguido, güey. ¡Chilito, papá! Dile, para que lo sienta ahí. Enrique Villanueva también nos manda saludos. Edgar Martín, a todas más. Mañana me lo chingo en el camino, en el trabajo. Porque esta noche vamos a ver a la América que se enchoriza en los Montegays en su casa. Sí, pues sí. Y sí los está viendo. Darío Salgado, me lo perderé en vivo, pero descargaré el podcast en cuanto lo suban. Fernando Morales también, Abraham Granados, mucha racita que estuvo aquí. Saludos, banda. Qué bueno que graban, ya hacía falta. Y más en esta temporada, ya que estoy en exámenes finales. Ya, cómo estresan. Fíjate, relajamos así con el podcast, así en los exámenes. Ramón Goiz, ya era hora, ya se extrañaba. Alberto Torres, manda un saludo, güey. Por favor, ¿me podrían cantar las mañanitas con la voz de Cepillín y los pingüinos de Madagascar? Ay, en mi cumpleaños, el próximo 7 de diciembre. Ah, pues el 7 de diciembre lo cantamos. Va. Ricardo Tapia. Ricardo Tapia, que no, eso es Robin. ¿Robin? Robin, güey. Robin. Ah, entonces bueno. Es. ¿Cómo es la canción de Robin? ¡Pum! ¡Sas! No, no, no, de Robin. ¡Ouch! ¡Ouch! Porque mi ángel eres tú. Ah, ese es de Robin Williams. Pedro Contreras, ya estamos arrancando. Pedro Contreras, problemas técnicos, ya casi listos. Pedro Contreras, aquí estamos. Pedro Contreras. Bueno, este Pedro Contreras, ¿qué onda? Tiene mucha actividad, güey. ¿Qué metiches ese? Oye, y aquí el verdolaga puso el este de emergencias 911. Si lo están robando, apriete el 1. Entonces, oye. Échalo. Lo compartieron 37 veces, güey. Estuvo bueno. Muy bien. Y ya. Bueno, yo puse aquí lo de la temporada de la de Han Solo. De Han Solo, güey. Oye, sí, es que vas a cualquier centro comercial y te encuentras con esas 35 grados de calor, güey, y todas y traen botas en las mallas y chalequito. Sí. Pura Han Solo. Sí, y realmente me da envidia porque yo quisiera ponerme unas botas. Por así cierto, regrésame las botas que te presté. Ya no me acordaba. Oye, yo sí me quiero vestir de Han Solo, güey. Yo de Princesa Leia. Era un forajido. Y si te viste así, güey, no te vas a tirar carrilla. Órale, va. ¿Eh? Y tú de la Princesa Leia, ¿verdad? Sí, ya tengo mis chongos, mis chonguitos. Y tu vikingo dorado. Necesito mi llave de Hot que me haga. Que te jale con la cadena. Y... Ay, güey. No. Qué miedo, me da miedo. Bien mamón ese pedo. Esa escena ya no la voy a volver a ver. Era de mis favoritos. Bórrala. Por fin se le veían medio las boobies. Ahí empezó a verle algo. El problema es que ahora que lo veas vas a ver a Pedro. Es nada de pinche hot, güey. Es un hot dog. A lo mejor te enciendes más, manito. Se me prendo, ¿ah? ¿Eh? Sí. Pero de. Silvia López dice que ella mañana termina su último semestre de universidad. Felicidades. Oye, muchas felicidades. No lo acabe, está con madre la escuela. Vuelve a tronar. Yo el próximo 12, hablando de universidades, que esta no es universidad, pero el próximo 12 de diciembre me gradúo de culinario. ¡Culinario! Culinario, güey. Te vas a comprar acá tu casaca nueva. La verdad, siento un gran logro, güey, este pedo. Ahora, ¿cómo te vamos a llamar? Culiputine. Puede ser, güey. Culiputine. Oye, felicidades, güey. ¿Cómo se llama? No, se le llama la madre esta. Casaca, ¿o qué? Filipina. No, Filipina. Filipina. Sí. Que también es de Finlandia. No, es Discochino. Y la pina. Que no es de Finlandia. Es de Islandia, güey. Ay, babocho. Tú sigue con tu pinche Islandia, güey. Bueno. Déjame hago aquí un paréntesis. ¿Sí es anuncio? Ya. Chinga, pues ya hice un paréntesis. No, me sumo a probablemente en este caso, hablando de Google. No, el un bastardo que no fue bautizado, digo, porque no lo chicharró, iniciamos, güey. Ajá. Pero que lo conoce la racita, que es el checo, el Steve Perry. Sí, ¿cómo no? Sí, sí, sí. Ahorita, pues bueno, ellos están pasando por un gran dolor porque falleció su abuelita. Ah, entonces, la abuelita de Steve Perry. Steve Perry, checo. Pues digo, me uno al dolor que deben estar pasando. Y pues bueno, ya ahorita que Dios la tenga en su santa gloria, la señora. Pues ahí ya lo conocí el mismo tiempo que conocí al Steve Perry. Ahorita pues nos hemos distanciado por cuestiones ahí de malos entendidos, pero pues no deja de ser una persona muy allegada a la familia, muy muy muy, muy buen compañero. Y pues prácticamente desde la prepa, casi secundaria, que lo conozco. Y por por consiguiente, pues conozco a su familia desde todo ese tiempo. Pues ahorita ya están en lo que son el velorio, las capillas y todo eso. Pues por X o Y no pude asistir, pero me uno a ese dolor. Ya pronto estaré con ellos. Y pronta resignación. Pronta resignación a su familia. Qué bonito espíritu tienes, manito. Pues es que ya son las épocas navideñas. Y pues si no lo hago, pues ¿cuándo lo va a hacer? Y después me van a andar arrepintiendo. Pues no, no se arrepienta de nada, chinga. Hágalo. Sí, digo, hágalo. Ahí acompañamos al Steve Perry. Al Steve Perry en su. Pues digo. El dolor. Y siempre, este. De hecho, también hace unos días falleció una tía mía. También muy querida por nosotros. Estaba viviendo en Houston. Y falleció, tenía problemas ahí también de salud, y como que te cala más que suceda más o menos en estas fechas. Uh-huh. Pues ya sabes, ¿no? Porque se supone que en estas fechas debería ser todo alegría, todo felicidad, porque estás festejando, termina el año, y bien o mal ahí ya lo terminaste. Y como que cala un poquito más, ¿no? Ese tipo de pérdidas, pero bueno, o sea, vamos a ánimo y a darle para adelante. Exactamente, normalmente no hacemos este tipo de a lo mejor de comentarios podcast en vivo. Los hacemos después de o ponemos alguna nota o cosas así por el estilo. En este caso, bueno, pues se lo hice, lo hice así de esa manera porque es alguien que lo conocemos y los fan escuchas también conocieron al Steve Checo Perry, el cual nos regaló unos llaveros y cosas así por el estilo. Y pues bueno, ahí quedó el saludo entonces. Muy bien. Perfecto. Perfectirijillo. Sí. Excelente. No, es otra. Güey, hoy cumple un mes de nacida mi bebé. Hay cosas también agradables. Fernanda Romina, que por cierto no para de llorar porque será porque los estoy escuchando. Se ha desmejorado. ¿Puede ser? ¿Será? No, está llorando porque no lo oye bien. Súbele ahí el volumen para que. No, si lloras porque tiene hambre, papá. Aprende. Dale de comer, ¿verdad? Dale chiche. Y ya habrá terminado. Le tuve que quitar al partido porque nos estaba consumiendo aquí ancho de banda. Estábamos viendo el partido de Rayados. Y al parecer ya terminó. Con el resultado de Toluca 0-0 con Tigres, Monterrey 0, América 3. Hijo de su pinto. Está prácticamente descartada cualquier final regia. Oye, pero espérate. Rayados tiene que meter 3. Hicimos una quiniela y en la quiniela yo estoy con el América. ¿Tú con cuál estás? No, yo caminé desde ya los Jaguares. ¿Ya caminaste? Un ogni. Bueno, el verdolaga sigue vivo en la quiniela. Es un UFO. Rufo. Oye, los Rayados en el partido de vuelta tiene que ser una cosa milagrosa, güey. Tiene que mínimo meter 3 goles para que se vaya. No, como quiera pase el América, wey. Sí, porque queda en mejor posición. Ya juega la tabla, ya no juega para los goles. Los goles de visita. Con Abranch. Qué triste. Entonces tiene que meter 4 goles. Los Rayados en el partido de vuelta. Wow. Y que no le metan ninguno. Exactamente. ¿Verdad? Válgame. No, aún así, si quedaran 4-1, paso a Rayados. Ah, sí, porque ya se va por dobletea. Por el gol de visita. ¿Eh? Exactamente. Mm-mm. ¿Qué otra cosa? No, pues ya. Nada. Ya, tantas ya cosas. Y luego ya mañana, hubiéramos hablado de no sé qué. Pero bueno, ni modo. No, esperemos. Antes del 24 o de la Nochebuena, esperemos grabar. Sí, pues sí. A ver si podemos grabar la otra semana. Antes de que pase un mes. Mira, empiezan posadas, fiestas, reuniones, lo que sea, pero vamos a hacer lo posible por grabar antes de que se acabe el año y por grabar también antes de Navidad. ¿Va? Para que quede grabado los propósitos de cada uno de nosotros. Ándale, me parece bien. ¿Recuerdas? Perfecto, mi querido Pietro, gracias también. Gracias a ustedes, gracias a los fans, me la pasé chido, como siempre. Ay, no, tú más, ya no va a poder ver la escena de Star Wars. ¿Por qué? Pietro viendo así como le hace con las lenguas. Ay, sí. Mi querido Bertolengue. Banda, seguimos en contacto vía Facebook y como siempre, take care, banda. Ay, cabrón. A mi querida Bertolengue. Bueno, pues saludos a toda la bandita, a Chiquito Mamá para todas, Chilitos Papá para todos, Y cada que vean la escena de Star Wars, se acuerdan del Pietro, güey. Y no le corten las patas. Y no le corten los pies a las patas, por favor. Nos estamos sintonizando la próxima emisión. Exactamente. Gracias HD. A todos. Gracias por estar aquí en el chat de Mixler. A los que nos escuchan, nos descargan también de iTunes, o que nos escuchan así en la página de Facebook también. Gracias, y síganos en Twitter, CHC Podcast, es la dirección de nosotros, y ahí de repente ponemos estupidez, pero más que todo. Y entre 7 y 13 minutos, no te esfuerzas más. Sí, lo que dura, dura. Hazlo, hágalo. ¡Vámonos! ¡Hazlo bien! ¡Mala medicina! ¡Arroz!